Bueno, en este bloque lo vamos a recibir a Juan Ignacio Irigoitia. Juan, bueno, es presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, licenciado en Trabajo Social y es profesor del Instituto de Formación Terciaria, el número 5, aparte de ser también director de PAMI, ¿sí? Nosotros lo recibimos, digamos, en calidad de presidente del Colegio de Trabajadores Sociales para preguntarle y para que nos cuente un poco cuál es la realidad, si conoce más o menos cuáles son las características del colectivo y del trabajo del colectivo en pandemia y un poco acerca de las condiciones laborales. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Juan, y buenas tardes. Hola, che, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos cómo andás? ¿Tus cosas cómo andan? A ver, contanos. Bien, todo tranquilo. Acá me preparé unos matecitos para tomarlo con ustedes, así que acá estoy. Muy bien. Se ponían a charlar de la vida. Claro. Y no hablaban. Y nos olvidábamos de la nota. Muy bien. No, muy bien. Charlemos de lo que nos convoca. Muy bien, muy bien. Tal cual, bueno. Bueno. Juan, y contanos un poco cómo ves la realidad, digamos, del colectivo profesional en este momento, digamos, y en esta... Bueno, en realidad el Colegio de Trabajadores Sociales representa al Partido de Pergamino y Colón también, ¿no? Exactamente, sí. El Colegio Profesional Distrital funciona en función de las jurisdicciones. Entonces a nosotros por distrito... nos corresponde el distrito Pergamino Colón por sección jurisdiccional. Así que bueno, un poco estamos trabajando en esa línea ya desde hace 2 años con la pandemia de por medio. Y bueno, venimos trabajando un poco en cuanto a lo que es la función del colegio, como ustedes ya saben, pero nunca está de más recordarlo. El colegio lo que hace es supervisar el ejercicio de la profesión en el territorio jurisdiccional que les corresponde. Y bueno, por supuesto también actividades de capacitación y de supervisión a los colegas que se encuentran en el ejercicio. Bien, bien. Y te consulto, Juan, y respecto de, vos decías, la actividad de supervisión, digamos. ¿En qué se basa la actividad de supervisión? Ustedes, digamos, como colegio, pensando, ¿no?, en la gente que nos está escuchando y que por ahí puede, como para que conozca, ¿no? ¿Qué es lo que hace el colegio? ¿Cómo recibe a los matriculados, a las matriculadas? Sí, en cuanto a lo que es supervisión, en realidad lo que se supervisa es el ejercicio de la profesión, porque como ya saben, uno para poder ejercer el trabajo social tiene que tener una formación, en este caso en la de Pergamino, una formación superior que se da en el Instituto de Formación Docente y Técnica número 5, y tiene que acreditar esa formación para poder matricularse en nuestro colegio y poder hacer ejercicio legítimo de la profesión. Entonces lo que nosotros hacemos es supervisar el ingreso a contralor de los y las matriculadas y todo el ejercicio de la profesión en cuanto a lo que son los procesos de institucionalización del trabajo social en diferentes áreas socioocupacionales y las problemáticas que transcurren en esos procesos de intervención. Bien, bien. Hablaba antes de venir para acá con una trabajadora social, colega que te manda... Bueno, colega tuya, Juan, y todavía yo estoy ahí. Vamos a ver si me aprueba a fin de año. Romina Bató, que te mandaba saludos, y bueno, me comentaba ella de esta situación de pandemia, bueno, donde el trabajador o la trabajadora social siguió saliendo, siguió entrevistando, siguió realizando su trabajo en territorio, por ahí sin las medidas adecuadas de protección, exponiéndose, bueno, esto es una situación que también los trabajadores sociales fuimos... O fueron, perdón, fuimos, ya me incluyo ahí, ¿viste? Bueno, no, pero está muy bien que te incluya, ya te queda muy poquito. Ya me queda muy poquito, sí. Bueno, fuimos esenciales, y bueno, y esta situación de exposición. Sí, por supuesto, el trabajo social desde el inicio de la pandemia se definió como una profesión estratégica, en tanto lo que era el abordaje de la cuestión social. Y en ese contexto de pandemia, todas las manifestaciones que podíamos observar de la cuestión social en los aspectos económicos, sociales, pues siempre digo que hay algo que esta pandemia nos interpeló, y es por el lado del lazo social, ¿no? Con esto del distanciamiento, del aislamiento. Entonces todas estas repercusiones tuvieron su lugar también en las instituciones y por supuesto en las relaciones sociales. Entonces el trabajo social, que encuentra su objeto justamente en la intervención y en la investigación de las relaciones sociales, se constituyó como una profesión estratégica desde que empezó y que creo que el desafío más grande es el que se viene, ¿no? De cómo se, empezar a trabajar nuevamente la, la constitución de ese lazo social post-pandemia, ¿no? Con todas las necesidades que la pandemia ha dejado. Así que, por supuesto, que el trabajo social en este sentido ha sido una profesión que ha estado al pie del cañón poniendo al cuerpo, que es un poco la línea que nosotros estuvimos trabajando también desde, desde el colegio, en lo que fue en el inicio de la pandemia con la elaboración del documento con los protocolos de intervención, y bueno, por supuesto, atendiendo todas las demandas que la sociedad necesitaba en ese sentido, que las personas con las que nosotros trabajamos iban necesitando, y como nosotros íbamos haciendo frente también desde cada uno de los lugares de trabajo. Pero bueno, así como Romy, que vos me decías, a la que también por supuesto le mando un beso enorme, porque una queridísima colega que se desempeña en el área de salud. Nosotros trabajamos un poco en esta línea de que lo social no es solo social, también lo social es salud. Y también hubo muchos colegas que se desempeñaron en el ámbito de la educación, que tampoco pararon de trabajar nunca y que le pusieron el cuerpo a la pandemia en las necesidades de sus estudiantes y de sus familias también. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvo el colegio en esta época de pandemia? Hola, Pauli. Hola, ¿cómo andas, Juani? Bien, ¿vos? Bien. Y el colegio, la principal fue el funcionamiento. Nosotros, no, lo que era la actividad colegial no estaba nomenclada como una actividad esencial. Entonces, todo lo que nosotros y nosotras hacíamos desde la comisión, y no solamente desde la comisión, sino las actividades desde el colectivo profesional en sí mismo, se vieron afectadas por esta imposibilidad de contactarse y de compartir e intercambiar cosas en actividades presenciales, y tuvimos que ir reemplazándola por lo que ya todos conocemos hoy como los eternos Zoom, a los que participamos diariamente de todos, ¿no? Uh-huh. Así que por ahí una de las principales dificultades fue esa, y también buscar, en función de esa dificultad, de la no cercanía, cómo acompañar a los colegas en los procesos de intervención en un momento tan complicado como el de la pandemia. Yo creo que una de las principales dificultades que tuvimos como colegio fue esa, ¿no? Uh-huh. Poder estar cerca, pero respetando las medidas sanitarias de no estarlo, ¿no? Perdón, Juani, Luis Puentes habla. Hola, Luis. ¿Qué tal? Mira, una de las cuestiones que nos vienen planteando, amigos, yo no soy ni estudiante ni trabajador social, trabajo en informática. Pero tengo muchos amigos que son trabajadores sociales y nos venían planteando el problema de la precarización. Entonces, sí, charlando un poquito sobre esta cuestión de los contratos, en los cuales se aplica, digamos, las leyes que vienen de hace bastante tiempo, de los 90, de flexibilización laboral. Uno de los problemas que, además del problema del sueldo, ¿no?, estaba el problema de la dependencia del patrón, que es el Estado, ¿no?, que al estar contratado tiene la sartén por el mango de si el trabajador social cumple efectivamente su rol en un determinado momento y cuestiona una acción del Estado, puede terminar perdiendo el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la precarización tiene un doble efecto. Por un lado, la pérdida del poder económico, que realmente, me contaban de sueldos de 30,000 pesos, menos de 40,000 pesos, y que además de eso tiene que pagarse el monotributo, ¿no? Que hay una situación de irregularidad ahí. El monotributo, el autónomo... El monotributo, tributo, sí. Autónomo, sí, Y por otro lado, el condicionamiento a su propia labor profesional. Al ejercicio profesional, sí. Y bueno, ¿qué se puede hacer desde el colegio, digamos, como para que eso no suceda? Por ejemplo, los docentes no tienen esta cuestión, o sea, tienen la cuestión solamente del sueldo bajo, ¿no? Del, pero no del condicionamiento profesional, en el sentido de la precarización laboral, en, ese, en el sentido del contrato, de no tener la obra social, del tener el monotributo. Sí, un poco haciendo referencia a eso, lo que es la precarización laboral implica una vulnerabilidad hacia la clase trabajadora y como vos bien decías, que me parece que es uno de los puntos más interesantes y es donde el colegio tiene y debe aportar mucho, es que la precariedad laboral merma muchas veces la capacidad y la autonomía de proyección y planificación en las actividades cotidianas. Y después hay muchas variables que entran en juego en condiciones de precarización laboral, como la falta de estabilidad en el empleo, el deterioro de las condiciones de trabajo, que eso es algo que vivimos muy de cerca quienes nos desempeñamos en el Estado, la incertidumbre en cuanto a lo que es el ingreso bajo, reducción en la protección social y en la seguridad social, que eso es fundamental en cualquier relación de dependencia laboral. Y algo que también es muy importante en el trabajo social, que se viene haciendo mucho porque no es un tema nuevo, es el deterioro también en el reconocimiento práctico y simbólico de la realidad del trabajo. Eso es son líneas en las que tenemos que seguir trabajando y profundizando muchísimo, no solamente desde el colegio, sino desde los colegios, sino también de las actividades sindicales y la participación de los trabajadores sociales en esos procesos. Bien. Porque... Sí, perdón. No, Juan, y te quería preguntar en realidad, porque vos justo nombraste el tema sindical, entonces quería consultarte cuál era la incidencia del colegio, en este caso de trabajadores sociales, en todo lo que es la actividad gremial y sindical, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, Luis nombraba la lucha docente, en realidad los gremios son los que habrían hecho en su momento una lucha o habrían apoyado esa lucha para que el docente también, digamos, tenga el reconocimiento que actualmente tiene. Sí, lo primero que hay que demarcar de eso es que el colegio no es un sindicato. En realidad los colegios se crean con un propósito que está establecido en la Ley Provincial de Ejercicio Profesional y cuyo objetivo es el de regular la profesión, el ejercicio de la profesión. Por supuesto que nosotros entendemos, nosotros, cuando digo nosotros, digo como colectivo profesional, no sean miembros de la comisión del colegio o no, entendemos que esta realidad de trabajo es una realidad que se nos presenta muy al cotidiano, sobre todo en algunos lugares más que en otros, y que es una realidad, por supuesto que es una realidad. Yo creo que ha cambiado mucho en muchos aspectos, que falta muchísimo para trabajar en relación a lo que son los procesos de estabilización de la profesión en los ámbitos socioocupacionales. Creo que hay un camino que está muy avanzado, que es un tema de agenda desde hace mucho tiempo y que se viene trabajando un poco en esa línea. Creo que hay que seguir concientizando también a todo el colectivo profesional en la participación de estos aspectos, porque esto se construye, digamos, colectivamente. No podemos hacerlo unos pocos o solamente los que estamos afectados o atravesados por una condición de precarización laboral. Pero bueno, eso en parte. Sí creo que el índice de participación gremial de trabajadores sociales es bajo. No sé por qué, porque no es una línea que yo haya profundizado desde la investigación o desde algún aspecto similar, pero lo digo por los años de experiencia que tengo de ejercicio de la profesión y veo un poco eso, que ni siquiera yo he participado de sindicatos o de gremios en ese sentido. Siempre esa necesidad la hemos ido trabajando colectivamente, sin participación gremial y, por supuesto, con el acompañamiento del colegio. Sabes que el año pasado, que tengo acá abierto una nota, una experiencia acerca de estudiantes y profesionales que se organizaron y que se plantearon, bueno, entre ellos Andrea Oliva, que es profesora de docente de la UBA, se organizaron, bueno, para plantear esto, o sea, de la trampa de la virtualidad, un poco de las condiciones laborales de los las leyes y los trabajadores sociales, que me pareció interesante como iniciativa, porque digo, a pesar de la pandemia, bueno, sentarse a través de un Zoom a charlar sobre ciertas cuestiones. Sí, sí, por supuesto. Perdón, pero me quedé con algo que había planteado Luis, sí, que me parecía interesante, y es esto de la autonomía, ¿no? De cómo un colega o una colega puede decir, no, esto no lo voy a hacer porque no me corresponde a mí como profesional. Nosotros tenemos instrumentos desde lo profesional que nos acompañan en el ejercicio de la profesión, que son las leyes de ejercicio profesional provincial, o la reciente, que no tan reciente, Ley Federal de Ejercicio Profesional, la Ley de Trabajo Social, que establece cuáles son nuestras incumbencias profesionales, que indica qué es lo que podemos hacer y lo que no está dentro de nuestras incumbencias profesionales, claramente es lo que no nos corresponde dentro de lo que es nuestra profesión. Entonces creo que esos son instrumentos que nosotros tenemos que empezar a internalizar. El código de ética también. Sí, por supuesto, el código de ética también. Pero me refiero a lo que refiere a la autonomía, ¿no? El claro. Código de ética, ya estamos hablando de las implicancias éticas que tiene el ejercicio de nuestra profesión. Pero creo que en cuanto a lo que son las incumbencias, creo que eso hay que seguir trabajándolo. O sea, las incumbencias están, ahora tenemos la posibilidad de contar con esta ley federal que aúna criterios de que las incumbencias sean iguales en todo el territorio argentino, y creo que eso fue un gran logro que por supuesto tenemos que seguir trabajando para que todos los colegas tengan conocimiento de cuáles son sus incumbencias profesionales, que bueno, uno a priori pensaría que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero realmente muchas veces eso no pasa. Y hay un gran desconocimiento también en las incumbencias profesionales por parte de los empleadores. Creo que el principal problema, Juan, y radica justamente ahí. Yo como profesional, a veces lo que sí, o sea, y esto lo transmito como desde mi lugar, es acerquémonos más al colegio, ¿no? En mi caso particular, yo tuve situaciones donde el empleador no tenía idea qué era lo que yo tenía o no tenía que hacer, ¿no? Y bajo qué marco. Y yo me acerqué al colegio y recibí del colegio en ese momento, bueno, una nota como correspondía, explicando mis incumbencias profesionales y demás, que ya la nota no había sido elaborada por quien habla, sino que, estaba firmada por una comisión directiva y había un montón de cuestiones. Entonces, que nosotros como colectivo profesional empecemos también a pensar en la utilidad del colegio como un instrumento de respaldo, porque el colegio respalda también nuestro accionar, ¿no? Y obviamente no es lo mismo que vaya un trabajador, una trabajadora, diciendo, no, mirá, no me corresponde porque me avala el código de ética, tal ley y tal ley, a que te lo firme una comisión directiva, que tiene un aval por la legislación que corresponde y demás, para decir, esta profesional puede elegir no hacerlo, o este profesional puede elegir no hacerlo. Sí, por supuesto que sí. Mira, yo ahora circunstancialmente me encuentro ocupando un cargo donde tengo a cargo áreas jurídicas y bueno, de prestaciones sociales y médicas. La verdad es que yo no conozco las incumbencias de un abogado, las incumbencias de un médico, más allá de lo que se sabe, ¿no?, desde una representación social, ¿no?, de lo que sé que hacen, ¿no? Pero específicamente cuáles son sus incumbencias, no. Pero también es un instrumento que tiene el profesional para poder delimitar también sus áreas de incumbencia y sus áreas de ejercicio. Por eso yo siempre puntualizo también de que nosotras nos tenemos que concientizar en la utilización de estos instrumentos para protegernos a nosotros mismos, y también para poder jerarquizar la profesión, que es un aspecto en el que se viene trabajando muchísimo. La verdad es que el colegio siempre acompaña a esas iniciativas como la que decías vos hace recién. Yo tengo desde que me recibí que siento ese acompañamiento por parte del colegio en acompañar a los matriculados en esos procesos, ¿no? por supuesto que hay que tener una mirada más política también de esa situación, porque no es tan fácil a veces desde el colegio entrar o penetrar en esas situaciones. Por eso digo lo político, porque esto es una acción colectiva, es algo en la que todos y todas tenemos que estar de acuerdo y ponernos de acuerdo para defender las condiciones laborales y las condiciones de ejercicio profesional también. Cuando empezó lo de la pandemia, nosotros hicimos una movida que tenía que ver con la redacción de un documento que, bueno, lo distribuimos principalmente a los empleadores. Lo hicimos puntualmente con dos áreas, la de desarrollo, con tres áreas, perdón, la de desarrollo social, la de salud y con la de educación, que eran tres de las grandes áreas socioocupacionales que se encontraban en ejercicio presencial en ese momento, y que tenía que ver no solamente con cómo redefinir nuestros instrumentos de intervención, como la entrevista, el acompañamiento y demás, o la asistencia misma, sino que también tenía que ver con poder acercarle a los empleadores, en este caso a los secretarios de Desarrollo Social, los secretarios de Salud o los jefes distritales y de las áreas de educación, acercarle un documento donde se plantee justamente esto, porque no tiene por qué conocerlo, pero es importante que lo conozca y es importante que actúe en función de esas regulaciones del ejercicio de la profesión. Y es muy importante también dotar a las matriculadas de esos instrumentos que para la defensa de su ejercicio cotidiano. Bien. Sí. Ahí levanto el micrófono que me había olvidado. Está hablando solo como el chavo, no sabe lo que quiere. Perdón. Somos así de prolijito, Juan, Juanito, profesionales. Nos llega un mensaje al WhatsApp de la radio que dice: pregunten a Juan y Riotía si desde el colegio se tiene pensado algún dispositivo para acompañar a los o les trabajadores precarizados laboralmente. Entiendo la precarización laboral desde las condiciones de trabajo y también desde el rol que desempeñamos en cada escenario. A veces no se les permite a los trabajadores, no se les permite a los TS trabajar con perspectiva crítica al sistema. Bueno, dejo la inquietud. Sí, eso un poco recuperando lo que decía de lo de la autonomía. El colegio sí está funcionando en consecuencia de eso que planteaba justamente el mensaje de las comisiones de trabajo. Ahora puntualmente estamos trabajando, que en realidad está trabajando y el colegio está acompañando a una colega que está desarrollando para su licenciatura en la Universidad Nacional de Villa María, una investigación que tiene que ver con un estudio descriptivo de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras sociales. Se acercó y nos planteó la situación y, bueno, por supuesto que nosotros vamos a poner a disposición de este trabajo el dispositivo institucional para conocer, porque la verdad es que hasta el momento no había ningún estudio distrital de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras sociales. Y también estamos trabajando en una actualización de una base de datos, porque tampoco había una actualización de datos fríos y de datos en cuanto al ejercicio de la profesión en relación a los ámbitos socioocupacionales. O sea, no tenemos un dato específico que diga cuántos trabajadores y trabajadoras sociales se desempeñan en el nivel de educación, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas nosotros desde el colegio las podemos hacer y ponemos siempre a disposición el colegio digital, porque el conocimiento, por supuesto, nos ayuda a acercarnos un poco más a la problemática y entender cómo se manifiestan estas condiciones de precarización laboral para trabajar, como vengo diciendo que venimos trabajando, ¿no?, en el acompañamiento de cada situación que se presente a través de la comisión directiva y del aparato institucional de los colegiados, ¿no? Bien. Juan, y cuando hablamos de condiciones laborales siempre nos referimos que, bueno, no siempre es el salario, que hay muchas más, el reconocimiento del trabajo que se realiza, la seguridad del empleo, pero bueno, en particular hablando del salario y de la relación de los trabajadores y las trabajadoras sociales desempleados, que debe haber personas que bueno, que han transcurrido su formación y que el día de hoy no tienen trabajo, y la cantidad de empleo que debe tener un trabajador social para poder acceder a un sueldo o a una suma, porque no hablamos de un sueldo, hablamos de uno, dos o más sueldos, que le permita satisfacer al menos sus necesidades básicas. Y digo, ¿y qué pensar? ¿Qué diferente sería si pagaran bien por hacer un solo trabajo? digo, esto más allá, digo, me parece, y algo que vos dijiste al principio, de que no sabés cuál es la razón, pero que no hay una organización colectiva, por ahí un acompañamiento colectivo de los profesionales, me parece importante, porque justamente las conquistas de derechos son colectivas, la salida siempre es colectiva. Entonces, nada, se me ocurrió pensar esta situación. Sí, por supuesto que es colectivo. De hecho, la sanción y la formulación de la ley federal fue una lucha colectiva, de trabajadores y trabajadoras sociales de toda la provincia de Buenos Aires y de toda la República Argentina, en el armado, por supuesto, que en un marco institucional de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, y fue una conquista de un derecho y una deuda que tenía el trabajo social en Argentina muy grande. Entonces reafirmo en esto del compromiso colectivo, porque es la única forma en que se pueden conquistar estos derechos y de suplir, digamos, estas cuestiones vinculadas a la precarización laboral. Bueno. En cuanto a todos los aspectos, porque vos ahí mencionabas lo salarial, que por supuesto que sí, y de hecho lo mencioné porque al principio esta incertidumbre, la insuficiencia en cuanto al ingreso es fundamental para cualquier trabajador o trabajadora. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos otros instrumentos como el ámbito de la colegiación, bueno, y otras cuestiones. Tenemos un nomenclador, el nomenclador es para la práctica individual, pero no determina por ahí lo que sería un salario. Entonces sería también importante empezar a trabajar en redefinir un poco eso también, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser un salario mínimo para un trabajador social o para una trabajadora social? Con respecto a lo otro, el pluriempleo en realidad no es una condición de precarización. Es algo que lo pensemos en el sentido de que, bueno, tenemos que tener 30.000 trabajos para poder llegar a fin de mes, que eso también es algo que pasa y que está vinculado a la insuficiencia del ingreso, pero no es porque el pluriempleo, por ejemplo, sea una condición de precarización laboral. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué yo lo miro así? Porque no sé si conozco profesionales o muchos profesionales que tengan que tener por ahí sí o sí para llegar a fin de mes lo un que trabajo. Pasa en comparación con otras profesiones, si uno entra en ese juego comparativo, no suele suceder, por ejemplo, en el área, justo voy a tocar el área médica, ¿no? Pero porque es el que primero se me viene a la cabeza, un médico que trabaje en 7 lugares para llegar a fin de mes, ¿no? Y sí se nos viene un trabajador o trabajadora social que trabaja, ¿no?, en 3 lugares, por ahí, o en 4 lugares para poder llegar a un sueldo que le permita un estándar de vida que desee, ¿no? Entonces me parece que por ahí la pregunta de Mari te planteaba más desde ese lugar, ¿no? La revalorización de nuestra profesión tiene que ver con eso, porque si uno no revaloriza el valor del ejercicio, ¿no?, el valor de la tarea y el valor del profesional, como para también, o sea, la disposición, porque también la disposición del tiempo, de las ganas y de un montón de cuestiones, ¿no? Porque no va a rendir lo mismo cualquier persona que trabaja en un solo trabajo con lo que implica ser trabajador, trabajadora social, ¿no? Porque, o sea, nosotros no solo ponemos el cuerpo, ponemos la mente, ponemos un montón de cuestiones, que el médico debe poner otras cosas, ¿no? Pero como que eso sí, por ahí lo que veo es que, pero supongo que en otras profesiones debe pasar de otro modo, ¿no? Te puedo describir o puedo describir a la audiencia que nos está escuchando lo que implica en el trabajo social o lo que me implica y atraviesa desde el trabajo social. No es lo mismo tener un solo trabajo porque mi mente no está al 100%, o sea, no está al 100% en un trabajo, está al 100% en 3, ponele, porque no me alcanza para la subsistencia. Claro, por eso yo hacía la distinción. Una cosa es, por eso digo, el pluriempleo, no categorizarlo como una condición de precarización laboral, pero sí a la insuficiencia del ingreso. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que ponernos firmes y ahí tiene que estar el punto de la discusión. El preempleo pasa en todas las profesiones, no en el trabajo social solamente, y hay profesiones que tienen muchísimo más trabajo y que están mucho mejor pagos. Por eso insisto con esto, no pensar o no distraernos con el preempleo como una condición de precarización laboral, pero sí con el tema de la insuficiencia en el salario. O lo que se le paga por hora a un trabajador o una trabajadora social por el ejercicio de la profesión. Y tiene que ver con el proceso de jerarquización también, porque muchas veces se naturaliza o se sobreestima el trabajo del trabajador o de la trabajadora social, porque está en muchas ocasiones está muy naturalizada la intervención social. Entonces nosotros tenemos que poner en valor muchísimo más eso. Instrumentos hay un montonazo, no solamente lo que son las leyes provinciales o federales de ejercicio profesional, sino también empezar a sociabilizar la intervención, de poder teorizarla, poder problematizarla. Eso de problematizar la intervención también es algo que viene desde hace muchísimo tiempo y que está bueno en ese sentido. Hace bien, digamos, redefinir constantemente cuál es nuestro ejercicio. Porque el otro día me pasó algo algo gracioso, y creo que en algún momento también lo había hablado con alguien, pero no me acuerdo, con un colega. Pero me encontré con dos enfermeras que trabajaron conmigo hace bastante tiempo, ya cuando yo trabajaba en el área de salud, y me decía, ellas siguen trabajando en salud, y me decían que ya no es lo mismo, que no es lo mismo de las actividades que se hacen, cómo salíamos a recorrer los barrios o las cosas que hacíamos, y no, claramente no es lo mismo, porque también nosotros como profesionales adquirimos una conciencia de los riesgos que muchas veces tenemos en nuestro trabajo. Y no quiero dejar de pasar, porque estamos hablando de precarización laboral, y recordar algo que ustedes ya saben, pero la audiencia tal vez no, lo que pasó con Laura Iglesias. Laura Iglesias fue violada y asesinada en un contexto laboral y por una condición de precarización laboral. Entonces creo que nosotros también estamos siendo un poco más conscientes de cómo desarrollamos estos procesos, y también somos más conscientes cada vez más de los instrumentos que nosotros tenemos para poner en valor nuestra intervención y también nuestra seguridad. Tal cual, tal cual. Bueno, Juan, y te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, te tenemos que despedir, pero te invitamos a compartir el espacio cuando quieras para poder seguir hablando acerca de nuestra profesión y para poder seguir, sobre todo a mí me parece súper importante seguir transmitiendo el valor de la profesión como eje, ¿no? O sea, en comparación o no comparación con las demás profesiones. O sea, nuestra profesión tiene valor. Creo que no hay que compararla por el hecho de que nosotros tenemos una profesión que es valiosísima y de un crecimiento cualitativo en cuanto a lo que es el trabajo social, que tenemos que seguir trabajando mucho en función de eso, que nuestra profesión no se parece a ninguna, es hermosa y tenemos todavía padecimientos que tenemos que sortear, digamos, desde esta posición colectiva. Así que, nada, les agradezco yo a ustedes, porque aparte admiro a las dos colegas que hay en ese programa y a mis dos estudiantes, que tengo alumnos, pero que, bueno, saben que les tengo un profundo aprecio y admiración, así que me encanta lo que hacen, me encanta que el trabajo lo dejen, y a vos, Luis, también, por supuesto. Pero me encanta que tengan este espacio, que trabajen y traten todos los temas que tratan con el compromiso que lo hacen y con ese compromiso de comunicar, ¿no? Que por ahí no es una incumbencia del trabajo social, pero qué importante que es comunicar, qué importante que es poner en agenda temas que tenemos que tratar, y que es mejor hablar de ciertas cosas. Así que, nada, gracias infinitas de mi parte y, por supuesto, de toda la Comisión del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales del Distrito. Y, bueno, por supuesto que cuentan conmigo siempre. Gracias, Juan. Un gran abrazo. Te mandamos un abrazo y un beso grande.